mi compañera para coger el café. No es una negra cualquiera, pa' que lo sepa el Miguel. Yo sé que tú la persigues y me la quieres quitar. Pero ten cuidado, amigo, que caro te va a costar. No te des cara el Miguel, que ya resultó tu gallo. No te des caches, amigo, porque te pasó al papayo. No te des cara el Miguel, que ya resultó tu gallo. No te des caches, amigo, porque te pasó al papayo. Riqueza, Miguel, humillas al jornalero, sabiendo que mi mujer no se vende por dinero. Tú eres rico, yo soy pobre, trabajador como un buey, pero me sobra coraje pa' defender mi querer. No te descares, Miguel, que ya resultó tu gallo. No te descaches, amigo, porque te pasó al papayo. No te descares, Miguel, que ya resultó tu gallo. No te descaches, amigo, porque te pasó al papayo. Quisiera que la amistad no se perdiera, Miguel, pero yo te he visto ya cuenteándome la mujer. El abuso de confianza muy caro te va a costar, pa' que sepas que al amigo se le debe respetar. No te descares, Miguel, que ya resultó tu gallo. No te descaches, mi amigo, porque te pasó al papayo. No te descares, Miguel, que ya resultó tu gallo. No te descaches, amigo, porque te pasó al papayo.